Nací antes de entender el mundo. Y ya le debía algo. Nací con un nombre que pesaba más que yo, con rezos ajenos marcándome la voz. Me enseñaron a bajar la cabeza primero, antes de preguntar quién era el dueño del miedo. La cuna olía a promesas rotas y a una culpa que nadie pronuncia. Crecí pagando errores sin haberlos hecho, pidiendo perdón por existir derecho. Cada men venía con condición, cada silencio era otra lección. Si dudaba decían es tu cruz, si yo cargué sin saber por qué ni por qué. Mi padre creyó para no perder su lugar, mi madre rezó para pecado. Vivir despierto será mi respuesta. Hay culpas que se enseñan como oración, para que nadie pregunte quién las creó. Si nací debiendo perdón, hoy empiezo a cobrar mi voz. No le debo nada al cielo por respirar, ni a la tierra por querer caminar. Si Dios pregunta quién soy al final, diré sin bajar la mirada, nací debiendo perdón.